en El Salvador. Pega fuerte la inflación en ese país. 50.000 mujeres sufren el alto costo de la vida. Las tortillas alcanzan el precio más caro de la historia en El Salvador. Este alimento típico es un indicador de la inflación en ese país centroamericano. Los detalles con el corresponsal Alfredo Carías. Los hogares campesinos salvadoreños perdieron buena parte de los cultivos de maíz y frijol durante el inicio de la temporada invernal por las intensas lluvias, como es el caso de la familia de Mercedes Rivera en el caserío Santa Elena, en el municipio de Zacuatitán, en el departamento de Sonsonate. Aquí vivimos en esta zona rural. Aquí estamos ubicados aquí casi en el final ya del municipio. Nosotros aquí somos, mi esposo es agricultor, ¿verdad? Él siembra en tierra rentada porque aquí no tenemos espacio donde cultivar, pero gracias a Dios todavía están rentando tierras y se consiguen unas tareas y luego él las cultiva para lograr obtener un poco de cosecha y se le da prioridad al maíz y al frijol, ¿verdad? Porque son los granos básicos que más nos fortalecen nuestro diario vivir. Entonces por eso se le da prioridad a eso, ¿verdad? Cabale una vuelta a la carretera de ahí para abajo, son dos tareas que tiene mi esposo. ¿Hasta allá camina su esposo sí, para hasta sembrar? Allá, ajá. ¿Para sembrar? Para sembrar, sí. Ajá, tiene que bajar, pasar una quebrada, volver a subir para encaminarse hasta ese lugar donde él tiene su cultivo. Ahorita está sembrando frijol. Ajá, sembrando frijol para primero Dios que haya cosecha, que no siga la lluvia, porque si no, se arruina. La pérdida de la cosecha de maíz en el campo ha impactado en el precio de la tortilla en El Salvador, alcanzando cifras récord. Y en las calles, las vendedoras de tortillas se las ingenian para vender este alimento típico. Hola, buenos días. Disculpe, fíjese que soy periodista de una radio revista llamada Voces Nuestras para Costa Rica. Y ando haciendo sentido con la población salvadoreña sobre el costo de ahora de las tortillas y de la vida. ¿Me podría usted explicar si ha aumentado el costo de las tortillas? No, siempre sigue lo mismo, solo se le ha bajado un poquito. O sea, ¿le han bajado el tamaño a la tortilla? Sí, así es. ¿Y la clientela le sigue comprando igual o le compra menos? Menos. Ya para terminar y no molestarla más, ¿cómo usted considera que ha aumentado el costo de la vida en El Salvador? Sí, cuesta más. La situación económica está bien difícil. ¿Usted en su hogar se ha visto afectada bastante? Sí, así es, afectada porque cuando uno alquila se ve más difícil la situación. ¿Y con la comida cómo está haciendo usted? ¿Usted ha tenido que reducir para comprar sus alimentos? Ahí vamos, rascando la comida despacio aquí con la tortilla. Ahí vamos, saliendo. 50.000 mujeres campesinas y agricultoras son afectadas por el alto costo de la vida y los impactos de las lluvias que han provocado problemas de hambruna en los hogares rurales salvadoreños, comenta Maite Recinos de la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales. Las 50.000 mujeres nos están diciendo que ya tienen problemas para adquirir los alimentos y están usando dos estrategias principalmente. Una es la reducción de las porciones alimenticias, ¿verdad? O sea, que si antes te decíamos que teníamos un plato abundante, hoy decimos que tenemos por lo menos la mitad de ese plato. Y la otra estrategia que están también haciendo las mujeres es disminuir un tiempo de comida, o sea, que se están alimentando solo dos veces al día. O sea, eso ya para una población que ya tiene dificultades para adquirir carne, pollo, todo eso, y que principalmente su dieta está sustentada en frijoles, arroz y tortilla, eso ya es un problema muy real de desnutrición severa, que vamos a corto plazo lo vamos a estar viendo. El panorama de la seguridad alimentaria no es nada alentador frente a la agudización de la inflación y frente a la negativa del gobierno de eliminar el IVA a los productos de la canasta básica y la falta de acciones concretas de ayuda a las campesinas y agricultoras rurales salvadoreñas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Fer Carías.